cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Un día más para volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y el otro día que me escuchabas una voz así como de hombre, es que pillé un enfriamiento brutal. Y los 3 o 4 días siguientes tuve que prácticamente no podía hablar afónico. Todavía me te quedan resquicios. Pero bueno, creo que se puede hacer el programa sin problemas. Y luego si me ves por ahí, pues dirás, pero si este tío está perfectamente. Y es que estoy grabando programas, porque ya sabes que estoy en la preproducción de una serie. Aquí en Canarias, ambientada en Canarias en el siglo XIX. Y todo son reuniones con producción, con la gente de efectos, con gente de vestuario, con tal. Y mucho viaje. Entonces, como tengo que viajar un montón, pues me voy grabando los programas para que no se quede ninguna semana sin su dosis reglamentaria de confusión. Y este, en teoría, y creo que si sale bien también en la práctica, tendrá que lanzarse el 14 de junio. Así, para que lo sepas, pues te mantengo informado. Y en cuanto al programa de hoy, pues vamos con lo nuevo de un fantástico teclista que nos encanta, se llama Brian Simpson, es del norte de Illinois. Iba a decir Northern. Northern Illinois, o Illinois, la parte norte. Un teclista que lleva tiempo con nosotros. Creo que te hemos presentado los últimos 10-12 discos que tiene, con su correspondiente presentación aquí en Confusión. Suena muy bien, muy bien. Y en el caso del que presenta este año 2023, pues no podía ser menos. Se llama Soul Connection, suena así de bien, de un teclista formidable. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un segundo, comenzamos. Soul Connection, que es el anticipo, y también cómo se va a llamar este nuevo disco de Brian Simpson. Teclista fantástico, tocaba tan bien que hace como 10, 12 años, no más, hace unos 20 años, George Duke le dio un toque para girar con él durante pues casi 2 décadas. Músico de estos, pata negra, Brian Simpson. Su disco para este 2023, Soul Connection. Y a nosotros nos siguen cantando esta banda de Siracusa, Italia, Time and Time Again, un disco genial. Y hoy nos quedamos con este It's All About Love, todo acerca del amor. Una banda excepcional, italianos, de Siracusa, The Port Avenue Experience, y un disco espectacular. Te lo presentábamos la pasada semana, Time and Time Again, y suena de lujo. Ya ves, hemos escuchado 2 temas, uno la pasada semana y otro esta, y los 2 geniales. Esto se llama It's All About Love, es todo acerca del amor. Nuevo disco, aunque lo de nuevo habría que entrecomillarlo. El batería, que sigue siendo lo de Shack Attack, George Anderson, británico. Y este Story So Far, The Best Of, recopilatorio con algún temita nuevo. Este es el homenaje que le hace a Herbie Hancock, y se llama así, Herbie. We'll be right back. música muy bien hecha, la del batería, y con una trayectoria por libre también espectacular, George Anderson, de una banda que nos encanta, Shack Attack Británicos, que desde finales del solo 70 empezaron a incursionar en el mundo del smooth jazz, lo que se llamaba antes fusion, y lo hacían de lujo. Esto es Confusión, ya sabes, disfrutando junto a ti de toda esta música. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. Año excepcional para Incógnito, 2004, lanzaba este discazo Adventures in Black Sunshine, las aventuras en el sol negro, increíble. Y fíjate que yo siempre me quedo con los primeros discos de Incógnito, pero es que este se sale, es una pasada. El mundo es mío, The World is Mine, como repiten continuamente en el estribillo. La banda de Jean-Paul, Blue Munich, británicos también. Todo un lujazo aquí en Confusión. Un trompetista, Bill McGee. Te presentamos su disco del 2023 hace nada. Pero nos vamos al 2002. Lanzaba este This One's For You. Y un temazo, They Owe. La discografía de este pedazo de trompetista, Bill McGee, también es para nota. Este se llama This One's For You, álbum del 2002, y lo que nos hemos con lo que nos hemos quedado es este Day Home. Una pasada. Y hoy me apetecía por eso lo he incluido en la selección musical, a escuchar este tema versión jazz, a ver si te gusta. Thank you. maravilla, The Lexicon of Love. Era el álbum que salía por el año 80, creo recordar. Y ya tiene un montón de versiones. Esta es la versión Jazz Jax Remix del tema estrella de ese álbum, Poison Arrow, aunque The Look of Love también tenía sus tres versiones, que era sus tres partes o cuatro, que también era espectacular, que te lo hemos puesto aquí. ABC, banda británica de Sheffield. Y esto concretamente es una edición especial editada el 2015. Escuchamos este tema que se llama Saavedra y luego te cuento algo más. Es Edmund Baker Jr. Presentado hoy el nuevo trabajo para este año de Edmund Baker Jr., un pedazo de saxofonista tejano de Houston, pero nos hemos ido al álbum del 2015 Jazz Music, que incluía este Saavedra, así como te suena, como mi apellido y el de muchos otros, y he empezado a mirar y bueno, todo surge en una población que hay en Lugo que se llama así, Saavedra. Y en un lenguaje que después derivaría en el portugués, en el gallego, sería celta, íbero, etc. Pues Sa es campamento, Vedra viejo, pues campamento viejo, así como Ponte Vedra sería puente viejo. Saavedra, pues Cervantes, también se llama así, segundo apellido. Otro fenomenal escritor, Saavedra Fajardo. Hay una comunidad espectacular, también importante, en Bolivia, que se llama Saavedra. O en Buenos Aires, hay un barrio entero que se llama Saavedra. Y como no sabemos por qué le ha dado por titular Saavedra a Edmund Baker Jr., igual le mando un email y se lo pregunto, fíjate. Si salimos de duda, pues lo dejamos así, aunque el tema es una maravilla. Seguimos, ya sabes, esto es Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Tema de este espectacular álbum, A New Chapter, de el teclista y bajista multiinstrumentista armenio Vahagn Stepanian. Qué bien suena este hombre. No nos cansamos de escucharlo, y un gran disco, ¿verdad? Vahagn Stepanian, Darren Run, que ya lo conocemos. Era un temazo de Speechless con la vocalista Maxine Hardcastle. Mind.

Un señor que hace prácticamente de todo: compone, pinta, esculpe, escribe. Una delicia de hombre. Su nombre es Edwin David Brown, aunque se le conoce como Dwayne the Poet. Y ha estado en un montón de proyectos, y en el 96 creó una banda genial, que es la que escuchas, Blue Sound, y un álbum redondo, Portrait of a Guru, del año 96, que contenía y sigue conteniendo esta maravilla, Just Another Day. Otra delicia que se presenta estos días, Southern Isles, las Islas del Sur, está dedicada a Madeira. Se llama Christoph Sebastian Pabst. Un montón de islas a las que le dedica una canción Christoph Sebastian Pabst, pero no está ninguna canaria, un fallo, a no ser que saque un segundo volumen. Esto está dedicado a Madeira, una isla preciosa también, está a una hora de avión de donde me encuentro, de Gran Canaria, y además la conozco y es una delicia, la isla de Madeira. Con el aeropuerto famoso que se llama Cristiano Ronaldo, CR7. Además tiene ahí un busto donde todo el mundo se fotografía. Y de ahí es Ronaldo, Cristiano. Y además es el dueño de un montón de hoteles de lujo. Madeira, Christoph Sebastian Pabst. Y vamos ya empezando a planear lo que será nuestro adiós. No definitivo, sino hasta la próxima. Slim Gambino, pedazo de guitarrista que también presenta nuevo material. Feel a good hit of the summer. tema se llama Heavy White. Y lo curioso de este álbum es que ni el título genérico ni el de las canciones tiene ningún espacio. Será algo pues formal. Pero bueno, es esa curiosidad. Guitarrista Slim Gambill, ya en la recta final de Confusión. Este es un teclista, se llama Chan Hall, ya lo hemos escuchado. Y presenta nuevo trabajo, Summer Cool Cat. Y lo que escuchas, la salsa calentita, Hot Sauce. Bien, nos suena Chan Hall, Summer Cocktail, su álbum para este 2023. Lo que escucha es Hot Sauce. Y con Brooke Alford, pedazo de violinista, pues te diremos que en poquito tiempo volvemos a vernos aquí en Confusión. We'll be right back. nuevo disco para la violinista Brooke Alford, Heaven on Earth, que nos acaba de llegar prácticamente, está calentito todavía, recién salido del horno, New Day, lo que escuchas. Y no tenemos tiempo más que para decirte que ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de música contigo y que ya lo tienes en radioesperantia.com en la promoción general y también en el podcast. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Espero que te haya encantado la selección musical que te preparamos para hoy y que volvemos pues prácticamente en una semanita. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices, a disfrutar de la vida. Y hoy nos despedimos con un tema que me apetecía escuchar. Es una versión instrumental de un temazo de una banda británica, Frankie Goes to Hollywood, que tiene éxitos como Relax, Two Tribes, etc. Pero ahí me sigue encantando esta balada impresionante de Power of Love. Hasta la próxima, bye bye. Nos encontramos en unos días.